llegamos, llegamos a Pasión en Llamas, Roma. Estamos que arde, Peque. Para todas las chicas que están acá presentes. Para todos ustedes, las manitos bien arriba. Versión rock. Se titula, lo cantamos todos juntos, Déjame Oírte. Todo el mundo con las manitos haciendo así. Los que están en casita también, Lo nuevo, el original que se viene con todo dentro muy prontito para todos ustedes. El que lo sabe me acompaña. Dice. Déjame oírte, necesito escucharte la voz. No cuelgues el teléfono, amor. ¿O será que se ha muerto el amor? Déjame oírte, porque hoy se ha marchado el valor. La esperanza va rumbo hacia el sol. Y la noche muestra su terror. Por favor, no congeles mi amor. Goodbye. Soy Román y te lo quiero expresar. Esta es mi manera, todavía no me escucharán. No me importa donde quieras estar. Esta melodía te quiero dedicar. Otra vez. Soy Román y te lo quiero expresar. Esta es mi manera, todavía no me escucharán. No importa donde quieras estar, esta melodía, como dice, déjame oírte, necesito escucharte la voz. ¿Cómo es? No cuelgues el teléfono, amor, o será que se ha muerto el amor. Déjame oírte, porque hoy se ha marchado el valor. Esperanza va rumbo allá el sol y la noche muestra su terror. Y la noche muestra su terror. Por favor, no congeles mi amor. ¡Los aplausos! Gracias.